Las mujeres de por acá son muy, como le dijera, son muy desesperadas por el sexo. Y más si es un comandante o alguien que tiene carro, moto, tiene su fierro. O sea, a las mujeres son, les gusta como la adrenalina, las cosas fuertes. Quiero una chimba que me hable bien rico, que sea pa' y se me diga papacito, que no se niegue cuando quiero un besito en el party, en el party, en el party, en el party. Quiero una chimba que me hable bien rico, que sea pa' y se me diga papacito, que no se niegue cuando quiero un besito en el party, en el party, en el party, en el party. Dime mami si tú estás disponible, es que de verdad tienes un culo increíble. Para darte en cuatro creo que soy compatible, y ese vestidito me lo deja visible. Oiga mi reina, es que no puedo dejar de mirarla desde que se pudo levantar. Se lo juro que yo quiero tocar. Dígame, bebé, si me toca pagar. Te compro Dolce, te compro Supreme. Te compro la marca que tú quieras, mi queen. Tatúate mi nombre, yo te doy 7000. Pa' que compres en prenda si te acuerdas de mí. Mueve el culo, dale, muévelo para mí. Dale, muévelo, mami, que yo estoy para ti. Y mueve el culo, dale, muévelo para mí. Dale, muévelo, que yo aquí soy es para ti. Quiero una chimba que me hable bien rico, que sea paisa y me diga papacito, que no se niegue cuando quiero un besito en el party, en el party, en el party, en el party. Quiero una chimba que me hable bien rico, que sea paisa y me diga papacito, que no se niegue cuando quiero un besito en el party, en el party, en el party, en el party. Entonces hábleme mi reina, dígame que quiera, que yo estoy puesto para darle la ofrenda, pa' comprarle Gucci y Balenciaga en las tiendas. No estoy pa' amor, pero la plata lo remienda. Ay, mi reina, ¿qué me recomienda? Es que hoy me la quiero comer, la llevo pa' mi casa en un Mercedes-Benz. Dale la ropita con los ojos café. Ay, qué rico sería, mujer, una noche entera. Usted y yo, mirándola lento, decirle mi amor, me encanta demasiado, no sé qué sucedió. Botar el celular y sin preocupación, como en esta canción, yo veo la visión. Sabes, mamacita, que ya hay emoción. Ya estamos parchados aquí en la mansión. Que van y que hueputas caigamos en tentación. María, mi amor. Quiero una chimba que me hable bien rico, que sea paisa y me diga papacito, que no se niegue cuando quiero un besito en el party, en el party, en el party, en el party. Quiero una chimba que me hable bien rico, que sea paisa y me diga papacito, que no se niegue cuando quiero un besito en el party, en el party, en el party, en el party. Ey, mamazota, dígalo pues. Ah, no, vamos a parar bien rico, si ¿sí sabe? Y vuelvo y le digo, si usted no cree en el amor a primera vista, me dice pa' yo volverle a pasar. De Prodigies, junto al bendito, en cualquier puto ritmito, hey, pa' que muevan el culito, hey, lento o suave, sí. María, mi amor, yo la bendiga.